gocen bailando. Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando. Como la quieras bailar, pero báilala. Como la quieras bailar. Como la quieras bailar, pero báilala. Como la quieras bailar. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando a tu lado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando despegado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando de costado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando enamorado. Sabroso, a mí me gusta esta cumbia caliente porque es alegre y se baila sabroso. Como la quieras bailar, pero báilala. Como la quieras bailar. Como la quieras bailar, pero báilala. Como la quieras bailar. Como lo baila Gustavo. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando despegado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando a tu lado. Caliente para amanecer. Para amanecer bailando de costado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando enamorado. Enamorado, sí. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando a tu lado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando despegado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando de costado. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando enamorado.